Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Amo esta tierra mía que me dio la vida, que me dio nacer. Amo a su gente alegre, juegan con la muerte sin saber quién es. En esta tierra nací, en ella quiero morir. En esta tierra nací, en ella quiero morir. Porque en ella aprendí que la vida es materia. Soy aire, soy agua y metal. Aprendí a reír con la risa del río, que nunca se cansa de andar. Tierra mía, ojos de azabache, desde anochecer. Amo las hinchadas venas de su hermoso cuerpo, de morena piel. En esta tierra nací, en ella quiero morir. En esta tierra nací, en ella quiero morir. Porque en ella aprendí a sembrar el cansancio, dejando entre surcos mi sal. Aprendí a dormir bajo un techo de estrellas, oyendo al monte cantar. En esta tierra nací, en ella quiero morir, y que rompa el silencio mi voz ya sin tiempo. Amo esta tierra, amo esta tierra en que nací. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy comienza una serie en homenaje a uno de los más talentosos y destacados cantantes que ha dado México, Marco Antonio Muñiz, también conocido como El Lujo de México. Será un recorrido por su obra musical desde 1950 hasta 1975, dando inicio con sus primeras incursiones artísticas en diversos grupos hasta su consolidación como solista, por lo que será de gran interés. Al principio escucharon el tema

sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Ecos de la memoria. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil controlar tanta amargura que no me importa terminar en la locura. Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy viviendo, cómo estoy muriendo. Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuno. Luego se ve a lo lejos el bohío de una manita blanca que me dice adiós. Canta, si olvidar quieres corazón. Canta, si aliviar quieres tu dolor. Canta, si el amor hoy de ti se va. Canta, que otro volverá. Si tierra mía, dime qué has hecho de aquel tan dulce hogar, de lo que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas viértelas y que viene a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel sitial. Canto el cenzontle posado en el copo de una palma. Su canto nace del alma y por eso es tan preciado. Ven, si tierra, por favor, ven conmigo a mi bohío. Ahí cantaremos de amor al son del triple y el güiro. Dijo el sabio Salomón, aquel que engaña a una mujer. No tiene perdón de Dios si no le engaña otra vez. Ven, sí, tierra, por favor, ven conmigo, amigo y yo. Ahí cantaremos de amor al son del triple y el güiro. Marco Antonio Muñiz es uno de los intérpretes más reconocidos y cotizados en México, y que por muchos años se ha mantenido en el gusto musical por varias generaciones. Marco Antonio es un personaje que tiene mucha historia. Es por ello que en esta serie vamos a dar a conocer a sus seguidores los sucesos que lo llevaron a la cima del éxito, principalmente como un consumado cantante de boleros. Su nombre completo es Marco Antonio Muñiz Vega y es también conocido como el embajador del romanticismo. Nació el 3 de marzo de 1933 en Guadalajara, Jalisco, siendo sus padres don Lorenzo Muñiz y doña María Vega. Cuando Muñiz estaba cursando sus estudios de secundaria, llegó a La Perla Tapatía, un empresario en busca de artistas y firmas de contratos. Un amigo de su papá sabía de la situación económica por la que estaba pasando la familia y que a Marco le gustaba cantar. Le sugirió que fuera a ver a dicho productor, que planeaba abrir una temporada en el Teatro Casino de Ciudad Juárez, Chihuahua, para ver la oportunidad de que lo incluyera en el elenco. Y es así como el 6 de enero de 1946 llega solo a esa ciudad fronteriza, siendo una experiencia muy triste, pero que marcó el inicio de su carrera artística. Les tenemos los temas A pesar de todo, de Guijarro y Torregrosa, Incontenible, de Alejandro Fuentes Roth y Rubén Fuentes, El despertar, de Marta Roth y Rubén Fuentes, así como Celoso. Me gustan los ojos verdes y tú los tienes muy negros. Me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños. Me gusta la gente alegre y tú no sabes reír, y siendo como tú eres me he enamorado de ti. A pesar de todo, te quiero a pesar de todo. No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí. A pesar de todo, te quiero a pesar de todo. No me importan los motivos, yo te quiero porque sí. A pesar de todo, cuando te miré, a pesar de todo, yo me enamoré. Me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena. Me gusta saber tu vida y tú jamás me la cuentas. Me gusta soñar despierto y tú no sueñas así. Y siendo como tú eres, me he enamorado de ti. A pesar de todo, te quiero a pesar de todo. No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí. A pesar de todo, te quiero a pesar de todo. No me importan los motivos, yo te quiero porque sí. A pesar de todo, cuando te miré, a pesar de todo, yo me enamoré. A pesar de todo, cuando te miré, a pesar de todo,

poder vivir la realidad. Sin el ayer ni el qué dirán, todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor, el despertar. Mi vida, eso es del amor, el despertar. Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no brilla igual sin tu amor. Los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú, sin tu amor, los celos me consumen. Hola amigas y amigos, les habla Ana Dalal de Gives. Es un gusto saludarles nuevamente. Muy contenta porque hoy tenemos un magnífico programa dedicado nada más y nada menos que a un grande de la época de oro, don Marco Antonio Muñiz. Ecos de la Memoria se engalana y rinde homenaje a este gran cantante mexicano con exitosísima carrera especializada en poesías hechas canción, el bolero, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2023. Carreras tan exitosas como la de Marco Antonio Muñiz son las que nos inspiran para realizar este programa que evoca a los más grandes, a todos aquellos que han dejado huella en nuestros corazones y en la historia musical de México. Cierra los ojos y piensa solo en mí. Cierra los ojos y sueña con mi amor. Cierra los ojos y al cerrarlos verás, vida mía, que no más pienso en ti noche y día, que inventamos tú y yo el amor. Cierra los ojos besa fuerte mi boca encendida, que al besarte te deja la vida, que te entrego con gran devoción. Cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios por nuestro amor. Cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios por nuestro amor. Cierra los ojos, besa fuerte mi boca encendida, que al besarte te deja la vida, que te entrego con gran devoción. Cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios por nuestro amor. Cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios por nuestro amor. Nuestro amor exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa, Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Muy buenas noches, amigos. Mi nombre es Marco Antonio Berzunza, coproductor del programa Ecos de la Memoria, y es para mí todo un honor y una gran emoción empezar esta noche la serie dedicada a don Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, el incontenible, quien desde siempre ha sido para mí un ejemplo a seguir, desde las grabaciones con los Tres Haces y su gran carrera de solista. Al saber, igual que muchos de ustedes, que la trayectoria del señor Marco Antonio Muñiz se desarrolla casi en su totalidad en RCA Víctor, quiero hacer un comentario sobre el RCA Víctor, ya que el edificio en el que estuvo ubicada muchos años, el día 12 de junio, fue demolido. Entonces, quiero repetir unas palabras de Jorge Ibarra Márquez sobre este hecho. Y dice así: adiós al amado e histórico edificio RCA Víctor. Con profunda tristeza les comento que hoy están quedando sepultados bajo escombros 76 años de historia, de la que fue, sin temor a equivocarme, la Catedral Discográfica de México, ubicada en Avenida Cuitláhuac 2519 en Azcapotzalco, de la gran capital mexicana. En este sitio dejaron su imborrable huella una gran mayoría de los más importantes artistas que forjaron la histórica época de oro en México. Y desde este sagrado recinto, a través de los inolvidables discos fonográficos, proyectaron su imagen musical ante el mundo inmortales artistas, como el señor Marco Antonio Muñiz. Sigue adelante la historia y muchas gracias por el espacio. Hagamos una pausa en el tiempo. A fines de 1950, ya en la Ciudad de México, Marco Antonio se junta con Cristóbal Hernández, que tocaba el requinto y cantaba la tercera voz, Pepe Gutiérrez en la armonía y segunda voz, y Marco, que hacía la primera voz. En ese entonces tenía 17 años de edad. En 1951, la compañía Columbia los llama y bautiza como el Trío Los Brillantes para competir con otro trío que estaba de moda, de nombre Los Tres Diamantes, que les llevaba algunos años de experiencia en el medio artístico. El trío graba un total de 3 discos de 78 revoluciones por minuto. Disfruten de 3 verdaderas joyas casi inéditas que son parte del inicio de Marco Antonio Muñiz en los sets de grabación y definen los géneros que interpretaría a lo largo de su carrera. Primordialmente el bolero y también el ranchero. Los números son Bonifacio Salinas y Diana, 2 corridos de la autoría de Graciela Olmos con el mariachi de Gilberto Parra y Condición de Gabriel Luna de la Fuente y Gabriel Ruiz con el trío Los Brillantes. Escuadrón, al pie de sus caballos, prepárense para montar. ¡Arriba, mi general! Bonifacio Salinas, gran soldado. Gran soldado y hombre de verdad. Pueden creer lo que nunca se ha rajado. Ni es malvado ni tiene vanidad. Pueblecito de nombre bravo, del estado, estado Nuevo León. Es la cuna de este viejo soldado, que se ha forjado en la revolución. Tú supiste llantos en el alma, que a tus ojos no dejaste asomar. Combatiste en noches tempestuosas, soles candentes no te arredraron jamás. Cuando sales a los campos de batalla, como siempre lo haces con valor. A balazos tu cuerpo lo han cruzado, te han querido partir el corazón. Aquí termino de cantar este corrido y lo hago de todo corazón. Los clarines, tambores y el cielo los testigos de todo tu valor. Compañía, de frente. Y clarines a las 6 de la mañana. Diana, al despuntar la aurora, a mí me gusta igual que la dragona. ¡Guardia! ¡Ciudadano coronel, jefe del regimiento! Coronel, al inmenso cuartel, saludos de ordenanza y terciando las armas. ¡Qué lindo es mi cuartel! Eternas mañanitas para las Adelitas, ¡qué bello amanecer! ¡Braulio! ¡Sargento Rodrigo M. Quevedo! ¡Arrestado! ¡Y qué alegría sentimos cruzar por las colinas! ¡Sargento Bonifacio Salinas! ¡De partida! Somos soldados leales que siempre pelearemos, por la patria daremos entero el corazón. Entra mi coronel al inmenso cuartel, saludos de ordenanza y terciando las armas, qué lindo es mi cuartel. Eternas mañanitas para las Adelitas, qué bello amanecer. ¡Reunión! ¡Sargento Rodrigo! qué alegría sentimos cruzar por las colinas. ¡Sargento Bonifacio Salinas! ¡De partida! Somos soldados leales que siempre pelearemos, por la patria daremos entero el corazón. Ecos de la memoria. Quiero enviarle por este medio un saludo muy afectuoso al maestro Marco Antonio Muñiz. Y ahora quiero comentar lo que a mí me hace sentir y apreciar en el sonido del trío Los Brillantes, ya que en este programa se incluyen varias canciones de esa etapa de Marco Antonio Muñiz. El sonido del trío Los Brillantes me parece muy, muy afinado y muy, muy acoplado, y con una particularidad. La particularidad que yo escucho es que Marco Antonio hace la primera voz y encima de él hay una tercera voz aguda y la segunda voz abajo de la de él. Es una particularidad no tan común, pero que se dio en dos casos muy importantes, muy significativos y muy famosos. El caso de los hermanos Castro, los hermanos Arturo, Jorge y Javier, que hacían sus tres voces de esa misma forma. Hacía la primera Jorge, la segunda Arturo, y Javier hacía la tercera, pero arriba de la primera. Es una característica del trío Los Panchitos. El trío Los Panchitos, que fueron los hermanos Castro, los hermanos Castro Muñoz. También encontramos ese tipo de acomodo de las voces en los dandis, que va la primera, va la segunda y la tercera es arriba, como le llaman, un falsete. Eso es mi comentario de lo que puedo apreciar del sonido tan bonito, tan agradable de los, para los años 50, 51 del trío Los Brillantes, donde participó nuestro homenajeado Marco Antonio Muñiz. Al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido y tu orgullo por fin se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. En las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. No cabe duda, en estas grabaciones ya escuchamos a Marco Antonio Muñiz. Para cerrar la etapa del trío Los Brillantes con Cristóbal Hernández, Pepe Gutiérrez y Marco Antonio, escuchen tres boleros muy interesantes. Mi corazón abrió la puerta, de Ricardo López Méndez y Gabriel Ruiz. Beso robado, de Graciela Olmos. Y Si no eres tú, de Pedro Flores. Con ilusión de que volviera, mi corazón abrió la puerta y tus pisadas confundí con el latir del corazón. Así esperé por mucho tiempo tan desesperadamente, que no hay dolor como esperar a quien ya nunca volverá. Tanto sufrir sin que jamás lo sepas tú. Quiero creer que volverás y has de volver, desesperado de esperar. Mi corazón lloró en silencio y la esperanza se perdió en otra noche sin amor. Tanto sufrir sin que jamás lo sepas tú. Quiero creer que volverás, que has de volver, desesperado de esperar. Mi corazón lloró en silencio la esperanza se perdió en otra noche sin amor. De antifaz, cómplice de mi secreto, cuánto esperé para robarle un beso. La estrecharé en mis brazos a la luz de los luceros. Al oído le diré cuánto la quiero. Bailaremos al compás de un vals, dame tu mano y que sientas el latir de mi corazón, beso robado. No me quito el antifaz, no quiero que veas mi faz. Sigue bailando, una vez dijiste no, y por eso hoy serás mi amor robado. Bailaremos al compás de un vals, dame tu mano y que sientas el latir de mi corazón, beso robado. No, no me quito el antifaz. No quiero que veas mi paz. Sigue bailando. Una vez dijiste no, y por eso hoy serás mi amor robado. Hizo el mundo mi bien, dejó sobreentendido su plan, concediéndole a Eva y a Adán el jardín del Edén. Fue la idea del sumo creador que en la tierra creada por él todo hombre tuviera el amor de una mujer. Si no eres tú, nadie cabe ya en mi corazón, porque nadie ha de estar junto a mí si no eres tú. Si no eres tú, en mi vida no habrá un ideal, ni habrá musa que me haga cantar, si no eres tú. Si no eres tú, nadie cabe ya en mi corazón, porque mi vida ya te pertenece a ti. Si no eres tú, yo no quiero que me hablen de amor, porque nadie comprende mi amor. Si no eres tú, si no eres tú, nadie cabe ya en mi corazón, porque mi vida ya te pertenece a ti. Si no eres tú, yo no quiero que me hablen de amor, porque nadie comprende mi amor. Si no eres tú. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Enviamos un cordial saludo a don Marco Antonio Muñiz, que seguramente está escuchando este programa, así como a Mariana Muñiz y toda su familia. Gracias por escucharnos. Los temas finales son Por Amor, de Rafael Solano, De Lo Que Te Has Perdido, de Dino Ramos y Omar Sánchez, y Sabes Una Cosa, de Rubén Fuentes, con El Lujo de México, Marco Antonio Muñiz. ¡Hasta la próxima!